Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100. Zintzilik.net en la red. Aupa compas. Si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa compas. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Cuando los Precog anuncian una víctima y un asesino, su nombre se graba en la madera. Cada pieza es única, al igual que la forma y el grano. La forma y el grano son infalsificables. Seguro que comprenden el problema legal que plantea esa metodología. Ya empezamos. Yo no estoy con la Unión de Derechos Civiles, pero no seamos ingenuos. Detenemos a gente que no ha violado la ley. ¿Pero qué lo hará? La comisión del crimen en sí es pura metafísica. Los Precog ven el futuro y nunca se equivocan. Al impedirlo ya no es futuro. ¿No es una paradoja fundamental? Sí, así es. Habla de predeterminación, la cual se da todo el tiempo. ¿Por qué lo ha hecho? Porque iba a caer. ¿Estás seguro? Sí. Pero no ha caído. Usted la ha cogido. El que haya impedido que pasara no cambia el hecho de que fuera a pasar. Nunca recibe... ¡Un, dos, tres, cuatro! Arratsaldeon ongi etorriak a Aupa Compas. Arratsaldeon gato Aupa Compas. Y bien, os preguntaréis por qué hemos empezado con este pequeño extracto de Minority Report. Pues os lo voy a explicar, queridos oyentes, y a ti también un poco, por si bien, no te has enterado muy bien. Es que se ha aprobado la Ley Orgánica 7/2021 de protección personal, de datos personales, mejor dicho, para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. ¿Qué es esto? Pues muy fácil, os lo voy a explicar someramente. Por ejemplo, vamos a coger el artículo 9, distinción entre categorías de interesados. Y nos dice así, personas respecto a las cuales existan motivos fundados para presumir que haya cometido, puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal. O sea, en palabras de la calle, pues es una justicia preventiva. Y recuerda a los Precogs de Minority Report que acabamos de escuchar. Luego también tenemos, por ejemplo, el artículo 13, tratamiento de categorías especiales de datos personales. Y os lo voy a decir en castizo, por no leeros toda la parrafada. ¿Qué quiere decir? Que, en otras palabras, es tan genérico que cuando se le pongan en las pelotas o en los ovarios, pueden efectuar tratamiento de los datos genéticos que estarán en registros, por supuesto, los biométricos, recabar info de opiniones políticas, datos relativos a la salud, a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física, entre otras. También los cuerpos de seguridad tendrán impunidad para espiar y hacer lo que quieran. Todo perfectamente legalizado, claro está. Y pues ya no solo conforme con las cámaras que están fijas en las calles, pues ahora con cualquier dispositivo móvil o con cualquier chorrada te podrán grabar. Todo perfectamente legal. Bueno, esto referido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. Nosotros, vecinos y habitantes de este Estado, ¿también podremos hacerlo? Yo creo que no, porque tú no eres una persona de bien, ni yo tampoco. Solo está para los cuerpos y esas mierdas de seguridad. Bueno, gato, tendremos que ir mirándolo. De todas maneras, sí, esto me suena a una actualización, pues, de aquella Patriot Act que puso en marcha el Bush allá por 2001, donde pues ya comenzaron a hablar de guerras preventivas. Uh-huh. Es decir, tengo que decir que por si tiene, por si va a tener, vamos a conquistar Irak, vamos a ir hasta Afganistán y vamos a darles caña por si, porque si les dejamos igual nos hacen una fechoría gorda. Sí, sí. Y eso puso en marcha pues también la Patriot Act, que donde quedaban pues los ciudadanos estadounidenses al libre albedrío del Estado. Es decir, el Estado puede hacer lo que quiera. Y efectivamente, esa emergencia del Estado, esa coraza que están forjando los Estados, coraza militar y armada, pues también llega aquí al Estado español esta justicia preventiva, sí, con esta ley que, ¿cómo decías que se llamaba? Pues la ahora no sé porque acabo de hacer la paginita, pero bueno, que ya te lo digo, sí, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Yo no sigo los más mierda, gato, pero esto ha tenido poca resonancia en la peña, ¿no? Yo lo he extraído de Noticias de Amor y Rabia, pero es el único medio, digamos, libertario el que se ha hecho eco. Eso, sí, sí, también en los medios libertarios, pero efectivamente es un aspecto, pues otra ley más que todavía estaremos, algunos estarán quejándose de la ley Mordaza. Sí, sí. Ahí sigue, pero esta es un salto cualitativo más importante en el mundo que nos han creado con este COVID-19. Está claro, es que, no sé, es tan obvio que ahora cualquier persona que vaya a una manifestación o que sea discrepante, digamos, con el gobierno o con alguna institución, el gobierno mismo le puede dar carta blanca a la policía para que te investigue o cree pruebas falsas o cualquier otro tipo de cosa hacia tu persona, hacia un colectivo y empapelarte, vamos. O sea que si vas con unas pintas extrañas a la normalidad, con una mochilita en la espalda y vas un poco así, pues dicen, vamos a detenerlos, no nos vaya a hacer algo. Claro, claro. ¿Eh? Y sí, este es el mundo que tenemos ya aquí en la vida que vivimos, y desde luego, pues como decía, con este COVID-19 y mucho me temo que con esa puesta en marcha de esas antenas 5G, como esta poderosa que tenemos aquí al lado de la Irrati, pues esos trabajillos les va a resultar pues como muy fáciles, ¿no? Me imagino al conductor de un dron que está tirando bombas en Siria y él está allí en Nevada, ¿no? Con su pantallita y jugando en un... Eso hay un buen documental. En un videojuego. Hay un buen documental sobre eso al respecto, pero es sobre, básicamente, sobre los drones de guerra, en el que, digamos, lo están pilotando, están en... pues en unas containers a tropecientos mil kilómetros. Sí, sí, sí. Y como, claro, que es, lo ven a través de una pantallita y con baja resolución y como con visión nocturna y no sé qué, pero y cómo se dedican a masacrar a la gente como si estuvieran en un videojuego. Así, luego les ponen así, como unas imágenes reales de lo que realmente están haciendo y como que se estremecen. Sí. Una cosa así, un poco. Sí, algunos incluso terminan hasta jorotos. Sí, sí. Jorotos, sí. Cuando ven o les es revelado la chafada que han realizado. Desde luego que estas sociedades occidentales, pues la verdad es que, y no occidentales diría yo, porque se extiende por todo el planeta, están adquiriendo unos puntos de degradación humana que no sabemos si serán estos los límites, pero es ya cada vez más difícil, uh-huh, más difícil aguantarse aquí. No sé, gato, se me ocurre pues tácticas vietnamitas, a los túneles, se me ocurren, pues no sé, como de primera mano, ¿no? Habrá que empezar ahí pues con pues sí, pues al trabajo de minero, supongo, ¿no? Sí, sí. Bien, pues esta presentación que hacemos en este programa AUPA Compass todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Sinchilic y Ratia, estamos llegando al final de la temporada y mantenemos el horario como os decimos. Uh-huh. Y a continuación pues os traeremos los contenidos, no sin antes escuchar un temita, ¿no, Gato? Bueno, porque eres tú, ¿eh? Te pongo uno. Venga, un poco de música. Ay, llegamos al inframundo laboral, pues nos están fallando un poco las cuñas y nos falta el enlace, renovar el enlace con algunos archivos que tenemos por ahí. Pero sí, estamos en el inframundo laboral y la semana pasada hacíamos una reseña pues sobre la necesidad de una huelga general internacional, viendo pues la situación de los diferentes sectores de producción y viendo pues que efectivamente que están llevando al conflicto pues a zonas, a comarcas enteras, que en caso de producirse los planes de empresarios y demás gentuza, pues se ven en un riesgo de desolación. desolación absoluta, porque estamos hablando pues de esas pocas empresas que quedan en el territorio del Estado español. Y hoy queríamos comenzar pues también con dos notas, sobre todo una de Tubacex y otra de Airbus. De Tubacex nos dicen que la huelga de Tubacex viaja a las puertas del Congreso. Lo hemos recogido desde Noticias de Álava. Los comités de las plantas alavesas de Tubacex han decidido dar un paso más en las movilizaciones en contra del ERE, organizando una nueva concentración a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid. Será el 16 de junio, es decir, 5 días antes del inicio de los juicios en contra del ERE en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el 21 de junio para la planta de TTI en Llodio y el 22 de junio para Aceralaba en Amurrio. Antes, este jueves 10 de junio, hay prevista una foto de grupo en otro lugar emblemático y simbólico de esta comarca, el nacimiento del río Nervión, para la que aún no hay fijada hora ni lugar, ya que si la climatología no lo permite, modificaremos la fecha. Apuntan quienes ayer volvieron a iniciar las movilizaciones de la semana acompañando al colectivo de pensionistas en sus ya tradicionales concentraciones de los lunes al mediodía en Amurrio y Llodio. De igual forma, a diario continúa con los piquetes a la entrada de las plantas por turnos laborales de mañana, tarde y noche. Y es que, pese a que la dirección ya ha advertido de que la huelga indefinida iniciada en febrero supone una seria amenaza para la continuidad de las instalaciones, ya que la parada de producción está teniendo lugar en medio de una débil situación del mercado de tubos de acero sin soldadura, afectado por la pandemia y por la descarbonización de la economía. La intención del comité es continuar en esta lucha hasta que no quede ni un solo despido sobre la mesa. De hecho, el grupo les trasladó una carta con unas condiciones, siempre que la huelga finalizara el pasado día 31, que fue rechazada por tocar el convenio y mantener los despidos. La situación está ocasionando un grave daño reputacional a juicio de la multinacional tubera, que añadió que el rechazo a su propuesta puede tener efectos irreversibles. Los trabajadores de Airbus marchan al Ministerio de Industria contra el cierre del centro de Puerto Real. Una noticia que hemos recogido desde fesimcgtmetal.org. Tras conocer el resultado de las negociaciones entre las federaciones de industria de Comisiones y UGT con el Ministerio de Industria, que dio lugar a un acuerdo con la dirección de la empresa de Airbus España y que, lejos de garantizar la viabilidad del centro, lo aboca a su cierre, la plantilla del Puerto Real decidió en asamblea continuar con las movilizaciones, huelgas, paros y manifestaciones para evitar dicho cierre. Las asambleas de trabajadores y trabajadoras en la puerta de la fábrica han planificado acciones que se incrementan en intensidad y que dará lugar a una huelga de 24 horas en todos los centros de trabajo de Airbus España para secundar una marcha que saldrá a las 9 de la mañana de la puerta norte de la factoría en Getafe, avenida John Lennon, SN, sin número, cruzando Getafe hasta la parada de Renfe de las Margaritas. Allí se desplazarán en tren o autobuses hasta Atocha para continuar la marcha a eso de las 11 de la mañana hasta el Ministerio de Industria. La intención de la compañía es el desmantelamiento de la planta de Puerto Real, trasladando las cargas de trabajo y a los propios trabajadores y trabajadoras a otros centros de la compañía. Esto supone un verdadero varapalo para la comarca de la Bahía de Cádiz y las plantillas de las empresas auxiliares, en una de las zonas con mayor paro de todo el estado. La huelga del día 11 de junio no será la única. CGT también tiene convocada otra huelga de 24 horas en todos los centros de Airbus España para el viernes día 18, en la cual se realizará una gran manifestación en Cádiz en defensa del empleo y contra la precariedad laboral. Cádiz, día 45, el Campus de la Dignidad, Puerto Real no se cierra. Campus de la Dignidad, que efectivamente podéis ver pues que es un, digamos, es una acampada ahí en las cercanías de la empresa, y la gente se mantiene firme, y a pesar de las maniobras de los sindicatos mamporreros, la gente se mantiene todavía en una posición de exigencia, pues como hemos dicho alguna vez, como que nos den alguna solución. Pensamos desde AUPA Compass que las soluciones debemos de buscarlas y encontrarlas por nosotras y nosotros mismos, y es hora de echar abajo pues todo este tinglao que se tienen montado pues con partidos políticos, sindicatos, la clase empresarial y demás poderes fácticos que andan por ahí. Desde luego, también los compas de Airbus realizaron pues recientemente una acción en la sede del PSOE de Cádiz y la llenaron de estiércol. La recogemos desde La Voz del Sur. Una manifestación convocada por CGT contra el cierre de Airbus Puerto Real ha recorrido las calles de Cádiz este viernes pasado, concluyendo la marcha frente a la sede del PSOE provincial, donde se han arrojado cubos de estiércol para escenificar el rechazo de la plantilla a la propuesta del gobierno central para la factoría. El ejecutivo de Pedro Sánchez, junto con los mamporreros, apoya la fusión de las dos plantas que tiene la provincia, el Puerto y Puerto Real, y la reconversión de la puertorrealeña en un centro tecnológico 4.0. En el conflicto, los sindicatos se han dividido entre los que optan por la fusión y los que, como CGT, no dejarán de luchar para pedir que se mantengan los puestos de trabajo en Puerto Real. La manifestación de este viernes, que ha pasado por la subdelegación del gobierno del ayuntamiento, ha terminado en San Antonio con algunos de los presentes gritando traidores al PSOE, al que consideran culpable del futuro que le espera a la planta. El sindicato CGT convocante de la protesta informó esta misma semana de que la subdelegación del gobierno le impedía discurrir por el segundo puente de Cádiz el próximo 18 de junio en la huelga general convocada contra el cierre de la factoría de Puerto Real, de Airbus Puerto Real, en defensa del empleo industrial en la bahía de Cádiz y contra la precariedad. Dicha marcha se enmarca en las movilizaciones que la Asamblea de Trabajadores Airbus y sus contratas vienen realizando desde la acampada permanente a las puertas de la fábrica, que ya lleva casi 50 días también y que culminan ese día con una huelga general en la provincia de Cádiz convocada por el sindicato. Políticamente también hay movimientos. Hace unos días aprobó por unanimidad la moción que llevó al Senado Pilar González de Adelante para defender el mantenimiento de la planta de Airbus Puerto Real. Teresa Rodríguez ha anunciado por su que su fuerza presentará una iniciativa similar en el Congreso de los Diputados. Al no tener Adelante Andalucía representación en el Congreso, lo harán gracias al cupo que les ha cedido Compromís, con el que forman parte del grupo de la izquierda confederal en el Senado. Estos elementos son los que habría que retirar de las... Eso te iba a decir ahora mismo, que estos elementos están aquí a la oportunidad, pero que realmente no van a hacer nada. Y que la solución pasa por nosotros mismos, a través de las instituciones. Así es. Vamos a poner un temita con fuerza. Un temita con fuerza. Si la cogemos de algún lado. We'll be right back. CNT convoca a huelga el 18 de junio en el sector público junto a otros sindicatos y colectivos. Noticia que hemos rescatado desde valencia.cnt.es. Hoy, 7 de junio, pues, bueno, el pasado 7 de junio del 2021, ha sido presentada formalmente la convocatoria de huelga ante la Autoridad Laboral por Intersindical Valenciana, CNT y CGT. Una convocatoria que por razones formales solo pueden hacer las organizaciones sindicales, pero cuenta además con la participación a todos los efectos de la Coordinadora Valenciana de Empleados Públicos en Fraude de Ley. El ámbito de personal funcional y territorial de la declaración de huelga afecta a la Administración General del Estado, Administración Autonómica de la Comunidad Valenciana, Administración Supramunicipal, las Diputaciones, Administración Local, Agencias Públicas, Empresas Públicas, Entidades de Derecho Público y Universidades. En definitiva, a las Administraciones Públicas presentes en el ámbito territorial del País Valenciano y a su sector público instrumental. Afectará a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos sectoriales públicos, sea cual sea la modalidad de su relación laboral, funcionarial, estatutaria, laboral, indefinidos, no fijas, etcétera, etcétera. El objeto de la huelga es exigir el fin del problema de temporalidad en las relaciones laborales y administrativas en las administraciones públicas, razón por la cual se reivindica 1. La modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer sanciones en las administraciones que abusen en un futuro de la temporalidad. Esta sanción tiene que ser suficientemente disuasoria como para prevenir el abuso y a la vez protectora de los derechos laborales del personal víctima de estas prácticas, siguiendo las recomendaciones de Directiva Europea 1999/70/CE y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual pasa necesariamente por la consolidación o fijeza de este personal. 2. Introducir modificaciones legales y normativas que permitan la consolidación de la ocupación del personal que actualmente se encuentre en situación de abuso de la temporalidad. Esta segunda reivindicación cobra especial relevancia ante las medidas que desde el ámbito judicial y administrativo están llevándose a la práctica, totalmente contrarias a los derechos laborales del personal temporal e interino y opuestas al espíritu de la directiva, como así ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones este Tribunal de Justicia Unión Europea. Nos referimos, por una parte, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo declarando al personal en abuso como indefinido no fijo en los supuestos de personal laboral y a la vinculación de la interinidad de duración inusual a la creación de la plaza o la amortización en el caso de personal funcionario o estatutario. Por la otra, a la convocatoria de posiciones masivas por parte de las diferentes administraciones que solo pretenden estabilizar las plazas y no a las personas, prescindiendo de cualquier consideración hacia las personas víctimas del abuso. Pues como dice el Tribunal Judicial de la Unión Europea, no tienen carácter sancionador ni garantizan la estabilidad de la ocupación de personal afectado. Ahora además, y por si no hubiera bastante, hay que añadir la amenaza contra el personal temporal e interino que supone la propuesta del ministro Miquel Iceta de reformar el EBEP, que no solo no soluciona el problema sino que lo agrava todavía más, puesto que sanciona a los trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad con los despidos forzosos y sin indemnización, no aporta soluciones a la temporalidad e incluso promueve la precarización de las plantillas. Pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza las y los usuarios del servicio público, por la cual cuestiona también su continuidad, no contempla ninguna solución al colectivo actual del personal en abuso de temporalidad. Es por todo esto que, además, hay que exigir también la retirada inmediata de la propuesta del ministro Iceta y, según las circunstancias concretas de cada sector o administración, la suspensión de las OPOs de estabilización, la exclusión de las plazas ocupadas por personal en abuso o el establecimiento de una garantía de permanencia del personal que resulte afectado por su ejecución. Razones de derecho y justicia que nos llevan a Intersindical, CNT y CGT y a la Coordinadora Valenciana de Empleados Públicos en Fraude de Ley a instar la participación del conjunto de empleados públicos en la jornada de huelga y a las movilizaciones que se convoquen por ese día, por el respeto de los derechos laborales de personal público temporal e interino y por la defensa de unos servicios públicos de calidad. Paremos las administraciones. Pues también este es un ejemplo que nos llega desde Valencia, que estamos leyendo pues a lo largo de todo este año también Galicia, Cantabria, Castilla, Andalucía. son también es algo que está en toda la administración pública del Estado. En Valencia, que también la semana pasada leíamos esa huelga que mantienen desde abril los transportistas de Grupo Alonso, que también se encuentran en conflicto con paros desde los jueves, viernes y fines de semana, y que efectivamente, lo que decíamos un poco al principio, o sea, se trata un poco de oler los conflictos laborales que hay a lo largo y ancho de toda la península para comprender la necesidad de una huelga general a bloque, a bloque. Déjame que te diga que lo que decía Mikel Iceta, que no sé si se han entendido muy bien aquí, es que él alegaba que como hay tanta temporalidad dentro de la administración pública y hay gente pues que lleva 10, 11 o 12 años, lo que sea, con contratos temporales y que nunca son fijos ni son de la administración, lo que él pretendía es que a los 3 años, si tú estabas temporal, a la puta calle. Sí. Para eso, con la excusa, digamos, de quitar esa precariedad. Pero la excusa es que lo que realmente van a hacer es que van a, digamos, van a pinchar la burbuja o van a adelgazar la administración pública. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues como hemos visto también en la banca, o sea, aquí sobramos todos, casi todos en la producción. Y por eso mismo, nosotros, habitantes de este planeta, tenemos que levantarnos por recuperar una vida digna a nuestra medida, sin todas estas truculencias que nos presentan pues desde estos estados en marcha COVID-19 y desde esta táctica o estrategia de empresarios y élites. Nutrición y genes, declarado nulo el despido de nuestra compañera. De esto ya hemos leído alguna noticia, el conflicto por lo menos lo estábamos siguiendo. Así que os traemos la resolución. Pues la noticia la hemos recogido desde shopmadrid.org. El pasado 14 de mayo volvimos a organizar un piquete informativo frente a la clínica Dolores Saavedra para demostrar que no desistimos de la lucha por los derechos laborales ni aunque nos amenacen de muerte e intenten hacernos daño con armas blancas, por un lado, y para volver a pedir la readmisión de nuestra compañera, por otro. Nos dedicamos a informar al barrio de la situación de vulneración de derechos laborales y a denunciar a los procederes nada legales ni éticos que la clínica de nutrición y genes está llevando a cabo. Esta vez ninguno de los dos socios de la empresa vino a enfrentarse a nosotros. No sabemos si porque por fin se arrepienten de sus procederes previos o porque ya veían cerca su derrota. Día después acudimos al juicio de despido como testigos y apoyo a nuestra compañera. Antes de entrar a la empresa, la secretaria judicial y el juez trataron de disuadir a nuestra compañera de seguir adelante con el juicio e intentar pactar una cantidad a cambio de la cual finalizar la relación laboral. Los tres argumentaban que en el mejor de los casos, si la trabajadora ganaba el juicio, la situación de la readmisión seguramente no sería cómoda por ambas partes. Sin embargo, nuestra compañera rechazó esa opción alegando que la vulneración de derechos laborales no debe quedar impune y que ella, como ha pedido durante todo el conflicto, quería seguir trabajando en la clínica en condiciones dignas. Finalmente el juicio se celebró y una semana después se emitió la sentencia. El despido disciplinario se declaró nulo por haberse vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical, siendo ella la delegada de la sección sindical de CNT-AIT de Nutrición y Genes y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de indemnidad por haber puesto demanda por el primer despido y por la reducción de jornada en el mes de enero. Por todo ello, se condenó a la empresa a reincorporar a la compañera, abonándole los salarios desde la fecha del despido y a indemnizarla con 12.000 euracos por haberse demostrado vulneración de derechos fundamentales. Con lo cual, y después de 4 meses de despedida y otros tantos de reclamaciones previas, al fin, nuestra compañera recuperará su puesto de trabajo. Esperemos que Dolores Saavedra haya aprendido que a las trabajadoras no se las trata así y que aunque en la clínica ella intente aislarlas, fuera tienen muy buen respaldo, apoyo y asesoramiento. La fuerza de la obrera es la solidaridad. Aquí déjame hacer dos puntualizaciones, Gato. Una sobre el hecho que apunta, que me recuerda a un episodio que también ocurrió aquí en Donostia, en el plante en el plante de aquel bar, si te acuerdas, fue hace 3 o 4 años que salió el del bar con un cuchillo. Del bar Lete. El bar Lete, ese mismo. Pues en este caso también se produjo una acción similar. Es decir, salió uno de, pues no sé si era el maridete o tal de esta Dolores Saavedra, pues empuñando un cuchillo. Y bueno, empuñando un cuchillo no. Cuando uno de los compas que estaba afuera entregando las hojas explicativas, pues este la tiró. Así hizo un gesto feo. Y sacó un cuchillo. Y claro, o sea, ¿tú de qué vas? A ver si la gente no puede estar explicando la naturaleza del conflicto que tiene en su vida. A ver si no lo puede hacer en plena vía pública. Pues eso, y luego que la sentencia, pues diríamos, admirar en cierto sentido a esta compañera que ha recuperado el puesto de trabajo, porque son muchos y muchas las trabajadoras que finalmente aceptan, pues diríamos, no entrar al juicio. Y, sí, con dos cojones. Y quedarse, diríamos, sin trabajo y con la indemnización que le den y la indemnización que le iban a dar seguramente correspondía a lo que le tocara. O sea, quiero decir que no le iban a pagar de menos. Pero él, ella, que ha sacado la indemnización y encima va a volver ahí. Y ahora me vas a ver la jeta todos los putos días. Eso es. Y me vas a tener que estar pagando y cuidándome. Ay, ay. Pues, ole, aupa compa. Aupa y con dos ovarios. Y salud a todos los compas de CNT AIT Albacete. Aupa y compas. Diez días en huelga de hambre contra la temporalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza. Noticia que hemos recogido desde CGT. aragonlarioja.org. Raquel inició una huelga de hambre el pasado 26 de mayo y llega a su décimo día con el compromiso de continuar luchando contra la temporalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza. La trabajadora, miembro de la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza, protesta contra el incumplimiento constante por parte del gobierno municipal del Partido Popular Ciudadanos sobre los acuerdos que ellos mismos aprobaron en el pleno del 31 de marzo. Desde dicha plataforma han informado que de lunes a viernes y con un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, en la Fuente de Goya de la Plaza de Pilar de Zaragoza, Raquel está informando de los motivos de su protesta a toda la ciudadanía. Aupa compa, hay que ponerle ahí, sí señora, hay que ponerle la fuerza de las personas para que estas situaciones discriminatorias no sucedan. Una cosita, antes hablaba los compas de CNT AIT de Albacete, es el sindicato de oficios varios CNT AIT Madrid. Está bien aclararlo porque tienen un tira y afloja por ahí, me parece, ¿no? ¡Hoy es el día! limpio. Que día a día se hacen los pilares. Que nuestros actos propagan las ideas. Actuaremos en la calle, alzaremos la palabra, cubriremos nuestro rostro, solo verán nuestros actos. Luchadores anónimos toman las calles. Hoy es el día. ¿Y qué hace la inspección de trabajo? Pues muchas veces aquí hemos hablado, Gato y yo, pues de una persona se encuentra en el Tajo pues más sola que la una. Sus compañeros son unos tragababas de empresario, pues de esos de todos los días con su dosis. Y está pues en unas condiciones donde no se cumple el convenio ni tan siquiera el estatuto de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esa persona? Que pues desde luego, creo, Gato, pues bueno, de incorporar datos, ir a hacer una pequeña plantilla de datos y llevarla a inspección de trabajo para que tome cartas del asunto sobre si eso es así o no es así. Sí, sí, lo mejor es recopilar información, hacerle, digamos, facilitarle la tarea a la inspectora o el inspector, porque, bueno, hay que ver que son un poco tocahuevos. Y presentarte allí en inspección de trabajo, y aunque no hace falta ni decir el nombre, anónimamente si quieres, te presentas tú como trabajador y les metes una denuncia. Pues eso, y esta noticia que recogemos desde el miliciano cntaitchiclana.blogspot.com, pues nos habla que inspección de trabajo detecta cada día fraude o explotación en más de 1000 empleos. Los niveles de explotación y fraude del mercado laboral español resultan más que inquietantes, estremecedores. La inspección de trabajo está obligando a regularizar la situación de trabajadores que sufren situaciones de fraude y o explotación a un ritmo de más de un millar al día, fines de semana y domingos incluidos. El volumen de irregularidades es en realidad mayor, ya que esas cifras se refieren al número de episodios de abuso que han sido regularizados, al que hay que añadir los procesos que se encuentran en fase de tramitación. Y no parece que se trate de algo directamente relacionado con la crisis económica asociada a la pandemia, entre cuyos efectos secundarios algunos expertos incluyen, en cualquier caso, algunas expectativas de empeoramiento vistos los casi 50.000 falsos autónomos que la inspección ha aflorado en los últimos 2 años y medio, o los cerca de 10.000 empleados que en ese mismo periodo habían sufrido mermas en sus salarios por valor de 30 millones de euros. Casi 80.000 eventuales en fraude de ley. Los contratos eventuales irregulares de 79.729 trabajadores y trabajadoras detectados en los primeros meses de este año han sido convertidos en indefinidos. Ese volumen de fraude, uno de los más habituales en el precarizado mercado laboral español, en el que fenómenos como el fraccionamiento de empleo y la rotación de trabajadores se habían generalizado ya en la anterior crisis, arroja una media de 855 diarios si se aplica a los 3 primeros meses del año. Se trata en todos los casos de regularizaciones efectuadas por las empresas tras recibir cartas remitidas a partir del 22 de febrero en las que la inspección advertía que había detectado indicios de esas irregularidades y que, de no ser corregidas, serían supervisadas por un inspector. Esas comunicaciones dirigidas a 59.129 empresas hacían referencia a 122.528 empleados y empleadas, lo que indica por ahora un nivel de acierto cercano a los 2/3. Llama la atención la distribución de esa bolsa de fraude, con más de la cuarta parte de ella, unos 22.700 casos, un 28,4%, concentrada en Andalucía, un peso que anda cerca de duplicar al que el empleo asalariado tiene en el conjunto del país, un 15,66%, y la elevada frecuencia con la que se da en comunidades como Euskadi, Murcia o Galicia. Trampas con la duración de la jornada laboral. Paralelamente, la campaña de supervisión de la situación laboral de las empleadas del hogar conllevó entre mediados de enero y primeros de abril la detección de 28.904 trabajadoras que estaban cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, o a las que las familias remuneraban menos horas de las que hacían, con las consiguientes mermas en sus cotizaciones sociales. casi la tercera parte de las infracciones cuya detección arrojó un ritmo superior a las 320 diarias fueron localizadas en Madrid, con una prevalencia de este fraude muy superior al de otros territorios como Cataluña, Andalucía, País Valencia, Euskadi y Galicia, por este orden, las únicas seis en las que se supera el millar. Las trampas de control en la jornada laboral, paralelamente, la Inspección de Trabajo ha cazado en los cuatro primeros meses de este año a 1.556 empresas haciendo trampas con el sistema de registro de la jornada laboral, cuyo control es obligatorio desde el 12 de mayo de 2019. Los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo no incluyen la cifra de trabajadores y trabajadoras afectados por estas irregularidades, aunque la media de 13 empresas diarias y el hecho de que las sanciones superen los 2 millones y medio de euros apuntan a que se trate de un número elevado. Concretamente, la inspección detectó 397 infracciones en una campaña específica sobre el registro de la jornada desarrollada entre enero y abril, de la que se derivaron sanciones por valor de unos 657.094 euros, a la que se le suma otro de carácter más amplio y que afectaba tanto al tiempo de trabajo como a las horas extraordinarias, que hasta el 4 de mayo incluyó unos 3.500 inspecciones en la que se identificaron 1.159 infracciones que han conllevado sanciones por 2 millones de euros. Desde mediados de agosto del 2019, cuando finalizó el periodo de adaptación de 3 meses concedidos a las empresas para adaptarse, que en realidad fue de 5 con el transcurrido entre la publicación del decreto y el inicio de su aplicación, la Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones por más de 16 millones de euros en materia de registro de jornada y de tiempo de trabajo. Nos dejábamos esta también, que recogemos desde CNT-CIT, Sindicato A, que vuelve a iniciar expediente sancionador contra Transporte Socon, de la que ya hemos hablado aquí anteriormente. Tal y como ha anunciado el sindicato CNT-CIT, la Inspección de Trabajo de Vizcaya ha emitido una nueva acta de resolución en la que ratifica numerosas cuestiones denunciadas por la sección sindical de CNT-CIT. Entre ellas se pueden encontrar tanto cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales como con los derechos de las secciones sindicales, ha afirmado el sindicato. Entre aquellas cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, la sección sindical de CNT destaca aquellas relacionadas con la escasa formación en PRL que reciben los trabajadores, falta de equipos de protección individual y no haber realizado reconocimientos médicos pertinentes a partir de la plantilla o la ausencia de evaluación de riesgos en los vehículos que pueden generar riesgos debidos a la falta de suspensión de los mismos. Estos incumplimientos se tornan mucho más graves teniendo en cuenta que Transportes Ocon es un centro especial de empleo, ha afirmado la sección sindical. Sin embargo, para la central anarcosindicalista, uno de los puntos más importantes de la resolución de Inspección de Trabajo es aquel en el que se insta a la empresa a llevar a cabo estudio evaluatorio sobre la carga de reparto entre los conductores y la distribución equitativa de las distintas rutas de reparto. Desde la sección sindical llevan años solicitando a la empresa un estudio de riesgos psicosociales para analizar las consecuencias que tiene en la salud asignar las rutas más complicadas y largas y siempre a los mismos trabajadores. Y ahora esperan que la empresa tome cartas en el asunto y no demore este estudio mucho más tiempo. Por último, la sindical destaca la advertencia realizada por la inspección a la empresa en aras de que respete el artículo 74 del convenio colectivo que otorga a las secciones sindicales los mismos derechos de información y reunión que a la representación unitaria. Desde esta sección sindical esperamos que tras esta resolución la empresa respete los derechos y se abra un nuevo camino hacia el diálogo. Pues despedimos el inframundo laboral. Un temita antes de entrar en el... Ahí le vamos. En la cloaca. Pian, pian, pian. Oh.

y artículo 90 LGS. Movilizaciones estatales el 12 de junio, en defensa de la sanidad pública, fuera las empresas de la sanidad. Bueno, este ha sido el comunicado de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y bueno, así lo difundimos un poco. Venga, hurrengora arte, agur. Pues tenemos otro audio en esta cloaca social que nos habla del comunismo libertario, gato. El comunismo, esa palabra que está siendo denostada porque efectivamente esta parte capitalista en la que vivimos, pues parece que se ha fijado en esa sociedad de control refinado como la China, o incluso pues muchos también aprecian ahí el valor del Stalin, de Don José, ¿eh? En su también sociedad de purgas que construyó, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco, más de una vez lo hemos hablado aquí. Sí. Que realmente es una cosa, digamos, muy dada en los jóvenes. Pero porque la educación en las escuelas, siempre que se ha hablado de comunismo, nunca se ha hablado de comunismo libertario. Siempre ha sido el comunismo, pues el soviético, el chino, etc. El cubano, esas experiencias. Al final no deja de ser un capitalismo de Estado, porque es un partido único que es el que gestiona y controla a todos los ciudadanos que hay en él. Pues si te parece, gato, vamos a realizar una pequeña audio didáctico. ¿De qué es el comunismo libertario? Sí, de señor. ¿De qué es el comunismo libertario? Lo escuchamos juntos. Pónmelo ahí. El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. El comunismo libertario, considerado en su momento una evolución dentro del ideal libertario, consideraba que la revolución social, con la abundancia productiva que conllevaría, haría innecesaria también la propiedad de los útiles de consumo. Aunque hay diversos precedentes cercanos al comunismo libertario, es Piotr Kropotkin el teórico más importante del mismo, tal y como lo expone en obras como Campos, fábricas y talleres o La conquista del pan. Kropotkin reivindica el esfuerzo colectivo que ha dado lugar a grandes logros en la civilización. Existen personalidades individuales que han creado grandes cosas para disfrute de la humanidad, aunque no dejan de ser aquellos también hijos de la industria, y, por lo tanto, de la labor de infinidad de obreros que la han desarrollado. Todo lo creado lo ha sido por el esfuerzo combinado de generaciones pasadas y presentes. A pesar de ello, la apropiación por parte de unos pocos de todo lo que incremente la producción no ha dejado de ocurrir. Es por eso que Kropotkin critica una economía que no beneficia a toda la humanidad, y ya hace tantos años denuncia un capitalismo también por unas crisis cíclicas que dejan sin trabajo a cientos de miles de personas. La educación y el progreso moral se producen de manera estrechamente vinculada al desarrollo económico y a la justicia social, es decir, al libre disfrute de cada persona de la riqueza. Como se ha dicho, Kropotkin insistía en la combinación de esfuerzos como origen de la riqueza. Si este autor aboga por el comunismo, es porque considera imposible una remuneración proporcional a las horas de trabajo, tal y como deseaban los colectivistas. En una sociedad que considere todo lo necesario como un bien comunal, según afirma el anarquista ruso, resulta irrealizable cualquier forma de salario. De hecho, el sistema salarial sería resultado de la apropiación por parte de unos pocos de todo lo necesario para la producción, es decir, es inherente al desarrollo del capitalismo. El deseo de Kropotkin es una sociedad en la que los medios de producción fueran comunales y, por tanto, el disfrute de la riqueza también fuera colectivo. Para fortalecer la expansión del comunismo libertario, habría que aplicar de forma plena la capacidad productiva para cubrir las necesidades vitales, modificar la estructura de propiedad de tal manera que todos los trabajadores produjeran bienes y, insiste Kropotkin, devolver a los trabajadores manuales un lugar de privilegio. Las tendencias serían a incrementar la producción y a convertir el trabajo en algo sencillo y atractivo. El sistema de Kropotkin busca la síntesis de los dos grandes objetivos buscados por la humanidad desde la antigüedad, la libertad económica y la libertad política. El comunismo kropotkiniano, anarquista, considera que solo sin gobierno puede la sociedad expandirse económica e intelectualmente. La ley es sustituida por el libre acuerdo, y la cooperación y libre iniciativa reemplaza toda tutela estatal. Observamos así cómo Kropotkin desea que evolucione la sociedad. En el futuro, el individuo no se ve coaccionado por leyes, ni por ningún tipo de obligación, sino por los hábitos sociales y por las necesidades de lograr la cooperación, el apoyo y la simpatía de sus convecinos. De hecho, la injerencia gubernamental en la sociedad actual no se produce tan a menudo en la vida de las personas, y muchas organizaciones funcionan basándose en el libre acuerdo. El deseo es el de que se multipliquen las organizaciones libres, las cuales persiguen los más nobles objetivos, apelando a lo mejor de las personas. El Estado puede ser reemplazado por una organización basada en acuerdos libres y los atributos que se consideran propios de aquel puede llevarlos a cabo la libre federación en todos los ámbitos. Existen las habituales objeciones sobre que siempre existirán personas que se nieguen a cumplir los acuerdos y también a trabajar. Kropotkin recuerda lo innecesario de la coacción en los acuerdos llevados a cabo libremente, ya que existen otros factores que invitan a la acción, así como en lo necesario de convertir el trabajo en algo atractivo, no sujeto a la esclavitud del salario. Se considera repulsivo el agotamiento, pero no así el trabajo dirigido al bienestar de todos. Tal y como lo define Kropotkin, el trabajo es una necesidad fisiológica, una necesidad para desahogar las energías acumuladas, una necesidad que es saludable en sí misma. Pensemos atentamente que el rechazo al trabajo se produce habitualmente por producirse para otros, por ir vinculado al esfuerzo y la obligación, pero que no dejan de ser propias de la condición humana y en gran medida necesarias, la actividad y la creatividad. El comunismo libertario será la tendencia mayoritaria dentro del anarquismo y a partir del último cuarto del siglo XIX. Ya en 1876, en el Congreso de Florencia, importantes figuras de la Federación Italiana de la Internacional, como Malatesta o Cafiero, abogaron por el comunismo libertario o anarquista, socialización de la propiedad y distribución de los productos según las necesidades. A partir de 1880, el colectivismo de Bakunin pareció entrar en receso, aunque como hemos visto, habrá quien lo siga defendiendo identificándolo con mayores dosis de libertad. Tratarán de solventarse las diferencias para no caer en el doctrinarismo y conservar una visión amplia del anarquismo legada a las siguientes generaciones. En cualquier caso, la corriente anarquista que estamos tratando se diferencia enormemente de lo que la historia identificará con el comunismo, Marx y el bolchevismo. Curiosamente, a nivel económico, Marx también aceptará la fórmula de distribución según las necesidades, aunque en la práctica relegada al futuro y subordinada a la vía estatal. Sí, para ser sinceros, el anarquismo clásico se vio muy influido en su propaganda por el marxismo, la concepción práctica los fue convirtiendo en irreconciliables. La vía libertaria para llegar al comunismo será sin poder político y mediante el libre acuerdo y el federalismo. Malatesta será un loable ejemplo de cómo no debía convertirse el comunismo libertario en un dogma de fe. Así, fue otro autor que apostó por aglutinar todas las tendencias ácratas, siendo la condición el respeto por la libertad y el derecho de todos, y suavizó su postura con el tiempo, considerando que el comunismo libertario era una legítima aspiración, pero no siempre conseguible según las circunstancias, por lo que había que dejar libertad para experimentar diversas fórmulas anarquistas y comprobar cuál de ellas puede dar frutos según las necesidades y deseos de cada grupo humano. aprender de nuestros errores, cultivar la empatía, volver a empezar de cero, esta utopía volver a crear, esa dulce sinfonía de esa revuelta que nos devuelva nuestra vida. Aprender de nuestros errores, cultivar la empatía, volver a empezar de cero, esta utopía volver a crear, esa dulce sinfonía de esa revuelta que nos devuelva nuestra vida. Hacer lo mismo y buscar resultados distintos. Estoy cansado, pero no vencido. Nos dan el gusto de verme sometido. Estoy cansado, pero no vencido. Acostumbrado a levantar después de haber caído. Estoy cansado, pero no vencido. Tocando fondo para impulsarme en mi camino. Estoy cansado, pero no vencido. Dejar de hacer lo mismo y buscar resultados distintos. Estoy cansado, pero no vencido. No dar el gusto nunca jamás de verme sometido. Dos presos en lucha denuncian torturas en la cárcel de Soto del Real. Noticia que hemos recogido desde dentro.noclogs.org. Compartimos el siguiente texto publicado en las páginas de los y las compas de Tocata, donde explican las torturas que han sufrido dos presos en la cárcel de Soto del Real. También animan a hacer llamadas telefónicas a la cárcel para presionar y mostrarles que los presos no están solos. El número lo podéis encontrar al final del texto, que es lo que os diremos, pues eso, al final. Nos han llegado noticias de que el Departamento del Régimen Especial de la Cárcel de Soto del Real, Madrid 5, dos compañeros allí aislados, uno de ellos Alfonso Martí Aracil, que hace poco mandaba ánimos para la comunidad anticarcelaria de dentro y fuera, ha sufrido sobre sus personas lo que en jerga carcelera se llama uso de medios coercitivos, expresión eufemística de la legislación penitenciaria española y una buena muestra de la retorcida técnica que se aplica en ella para legalizar finalmente la tortura y asegurar la impunidad de los carceleros en su práctica. Esos departamentos de máxima crueldad se encuentran regulados, entre otros, en los artículos 91.3 y 93 del vigente reglamento penitenciario, pero en ellos se vive mucho peor aún de lo legalmente establecido para castigar a los presos arbitrariamente clasificados de extremadamente peligrosos. Diga lo que diga esa pieza maestra del lavado de cara de la violencia institucional, ahí se sale diariamente menos de 3 horas al patio, en soledad total o como mucho con otro compañero. No hay ninguna actividad terapéutica, educativa, deportiva, ocupacional o como se le quiera llamar. El control de los carceleros sobre uno es exhaustivo, con vigilancia estrecha que no deja ni un instante de intimidad, órdenes y prohibiciones constantes, castigos a la menor desobediencia, insultos, amenazas y malos tratos psicológicos de los carceleros, violencia desatada en cuanto la insubordinación sobrepasa un estrechísimo umbral. Podemos imaginarnos en qué estado de miseria existencial, nerviosismo, miedo y rabia mantiene semejante régimen a quienes lo padecen. Según el relato de uno de ellos, los dos compañeros, después de una discusión con los guardias de la que desconocemos el motivo, decidieron como acto reivindicativo prender fuego en el patio a los colchones, almohadas y ropa de cama de sus celdas. Enseguida se lanzaron sobre ellos una banda de boqueras equipados con material antidisturbios. Les redujeron a porrazos y les esposaron a la espalda sin darles ni el más mínimo margen de resistencia. Una vez esposados, continuaron pegándoles, enseñándoles hasta el punto en que una funcionaria llegó a llamarles la atención para que pararan. Después les condujeron esposados y a porrazos a unas celdas especiales donde fueron atados a unas camas de sujeción mecánica, manteniéndoles así durante 4 horas. Después de aplicar este protocolo con todos sus complementos burocráticos, los agresores, siguiendo la habitual política de sindicalismo carcelero de presentar a los verdugos como víctimas, criminalizando a quienes sufren realmente su violencia, han denunciado a los compañeros por atentado, presentando, suponemos, las habituales partes de lesiones de muñecas torcidas, dedos rotos, luxaciones, etc., producidos al manejar frenéticamente las porras sobre el cuerpo de las personas presas o al precipitarse en tropel contra ellas. Las grabaciones de vídeo que contradigan la versión de los guardias desaparecerán, como siempre, en los partes de las lesiones de los presos, elaborados a regañadientes por algún médico carcelero. Las huellas de los malos tratos sufridos habrán quedado minimizadas. Los testimonios de los carceleros contarán como uno solo la misma historia de heroísmo y abnegación por parte de los profesionales ante la terrible agresividad de los compas. A quienes acusan de incitación al motín, aunque se encontraran completamente solos ellos dos en el departamento de castigo. Pues nos dejan un teléfono para llamar a la cárcel. Alfonso Martí Aracil se encuentra en Centro Penitenciario Madrid 5, Madrid-609, kilómetro 3,5. 28.791 Soto del Real. Madre. Déjame decirle el teléfono que al principio he dicho que lo iba a decir en el texto. Pues, ándale. Que si no, luego queda mal que lo haya dicho, que lo íbamos a decir al final y no lo diga. Pues el teléfono es 918-447-700 o 918-447-757. FAI, Colombia, despierta y Leviatán se retuerce. Noticia que hemos recogido desde lapeste.org. A finales de abril asistimos a un nuevo despertar del pueblo colombiano, quien audazmente retomaba las calles para reivindicar su derecho a la vida. Yerra de Pleno quien sostenga que esto solo se trata de la respuesta a una reforma tributaria propuesta desde el poder ejecutivo colombiano, al igual que lo hace quien asume que lo acontecido en Chile solo versaba sobre una subida en el billete de metro. Es el pueblo exhausto de soportar los abusos constantes de un Estado al servicio de los intereses económicos de unos pocos. Hoy el pueblo colombiano, con total determinación, nos enseña que Leviatán no es esa temible bestia indestructible y todopoderosa a la que no es posible infligir daño alguno. Hoy el pueblo colombiano ha conseguido que Leviatán se retuerza en una agónica retirada, aunque pagando un alto coste en sangre. No es casual que el foco de las protestas se vaya desplazando hacia la denuncia del papel represivo de la policía y demás fuerzas del aparato represivo del Estado, con más de 40 muertos y muertas, 16 casos de violencia sexual. Hace poco conocíamos cómo una menor de edad se suicidaba tras haber sido violada por agentes del ESMAD y más de 300 desaparecidos y desaparecidas. Esas tácticas de terror aplicadas con esmero y total diligencia contra el enemigo interior, léase el pueblo, son el eco de las botas que en su día llenaba las aulas de la nefasta Escuela de las Américas, USARSA por sus siglas en inglés, institución símbolo del intervencionismo norteamericano en el continente, de la que Colombia cuenta con el dudoso honor de sumar el mayor número de graduados, en número de casi 10.000 y muy por encima de El Salvador, que es el segundo, con 6.600, hasta su reconversión cosmética a partir de 2001 en el actual Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, en inglés. Si las protestas a lo largo y ancho del planeta, desde Estados Unidos a Colombia y desde Chile a Hong Kong, visibilizan hoy más que nunca la necesidad de acabar con la vil institución policial, es porque ya no existen dudas de su rol como pilar fundamental que sostiene las democracias inmunitarias, defendiendo y salvaguardando los intereses de unos pocos protegidos del Estado en detrimento de una inmensa mayoría desposeída y vulnerable, que al final del día pueden ser expulsados, cual desechos, del corpus del Estado. Las democracias que dicen reconocer al pueblo su soberanía no dudan en descargar toda su violencia en las carnes del pueblo cuando éste decide reclamarla. Es ahí cuando la ilusión del estado de bienestar se hace añicos frente a la cruda realidad del estado policial. La policía, en cuanto a institución que monopoliza la violencia legal, que no legítima, está autorizada a cometer ilegalidades. O dicho de otro modo, los abusos policiales son intrínsecos a la naturaleza de la institución policial, que en el espacio público se traduce en una absoluta dominancia sobre los cuerpos de la sociedad civil. Es por ello que a nadie debe sorprender cómo arrastran a los y las jóvenes colombianos a sus dependencias para, con total impunidad, violarlos, violarlas, golpearlos hasta la muerte. Asimismo, podemos constatar cómo las élites están decididas a no dejar la defensa de sus privilegios exclusivamente en manos de las fuerzas represivas del Estado, tomando parte activa en la represión del pueblo colombiano. Hemos visto cómo el día 9 de mayo grupos de estas élites fascistas armadas abrían fuego contra miembros de la Minga indígena, en connivencia con la policía, dejando en evidencia una vez más cuál es el verdadero papel desempeñado por la institución policial, muy alejado del pretendido mantenimiento del orden. Esto no es en absoluto novedoso. Tenemos ejemplos muy recientes de este tipo de confraternización policial civil fascista en España. Depende de la determinación del pueblo colombiano el acabar de una vez con todas estas injusticias. Es nuestro deseo fundirnos en abrazo fraternal con el pueblo colombiano en pie, mostrándoles todo nuestro apoyo y deseando que puedan lograr asestar el golpe definitivo al corazón del Leviatán que los mantiene encadenados en la mayor de las miserias y desigualdad. Lamentablemente, este sacrificio seguramente implique el derramamiento de más sangre, con mártires inocentes, aunque tampoco dudamos que, si el pueblo colombiano consigue enviar a la bestia estatal a los abismos del olvido, se abrirá ante él un horizonte lleno de justicia social. Hermanos, hermanas colombianas, liberaos de las cadenas que os oprimen. No estáis solos, adelante siempre, por la libertad del pueblo colombiano, por la justicia social, por la anarquía, por la libertad de todos los pueblos del planeta, por la justicia social global, por la anarquía. Ahí, ahí. La Federación Anarquista Ibérica firmaba este artículo que está fechado en 1 de junio. Y bueno, está recogido a su vez de grupoanarquistatierra.wordpress.com. Y para terminar esta cloaca social tenemos pues una reseña del boletín Expresión. Ahí, ahí, que cada 15 días ya sabéis que el boletín es Expresión, pues hace su acto de presencia. Le damos cancha aquí porque es un boletín que se realiza en Donosti por el compa Inchaur y también lo podéis, la verdad es que pues tal y como hemos andado con esta pandemia, pues él aparecía en unos kioscos pero ha estado pues ahí sin verse físicamente, pues en algunas zonas sí, pues en las zonas que anda esta gente. Pero siempre lo podéis descargar desde Portal Loaca, que lo publican con inmediatez a su salida. Y lo podéis, dejamos ahí el portalloaca.com para su descarga. Que tiene varios aspectos. Vamos a reseñar el que aparece editado en Portal Loaca, para que así, pues bueno, el interés os lleve o no perdáis el interés por leer el resto de noticias. Nos llega desde Palestina. Desde la última intifada, numerosas poblaciones palestinas han sido asaltadas por el ejército israelí. Realmente es difícil hacer un recuento del número de personas asesinadas en la Franja de Gaza en los últimos 20 años. En esta ocasión, el pretexto fue una protesta a favor de la población árabe del este de Jerusalén, combinada a alargarse para dejar sus viviendas a los colonos y, algo después, la excusa de que jamás disparaba misiles sobre ciudades israelíes. En realidad, 2 millones de palestinos subsisten sitiados en un campo de concentración en Gaza, bajo el cerco de Israel y Egipto. La masacre continúa, un edificio estallando en Gaza, escombros, humo y cadáveres esparcidos. Ya no hay hospitales en la zona. El primer ministro Netanyahu avala estas continuas agresiones y los medios miran para otro lado, ignorando un régimen de terror de más de 70 años bajo el yugo de Israel. Por cierto, muchas de estas armas se elaboran en España. De hecho, sellan sus contratos con sangre palestina o de otras víctimas inocentes. Tecnología patria para exterminar a los opositores de los regímenes dictatoriales. Por eso, hay que denunciar los nombres y chanchullos de estos mafiosos que hacen negocio con las vidas humanas. Tras una tregua momentánea, ¿cuántas veces más bombardearán las tropas israelíes la franja de Gaza? Asesinos. Boicot a los productos israelíes y a las empresas que apoyan al régimen sionista. Solidaridad con el pueblo palestino y respeto a los muertos y personas afectadas por las continuas vejaciones del Estado de Israel. Palestina libre. Pues siguiendo un poco en la cuerda de Expresión 37, vamos a escuchar un temita de Conflict. Creo que lo tenemos que nombra a Carlo Giuliani. Si te parece, gato. Carlo Giuliani en Génova, asesinado. En Génova, asesinado. Por la policía. A los pies de el coche aquel. Ahí llega el desinforme semanal, esta tercera parte que guardamos aquí en Aupa Compas, con esta versión reducida de este espacio que también aparece los lunes a las 7 de la tarde en la FM 100 en Sinchili Kirratia. Es lo mejor. Aupa Compas del desinformativo semanal. Tenemos aquí la foto de Javi que nos han mandado con un AK impresionante. Ay, ay. Muy agradecido. ¡Salud! Vaya acá que nos hizo, ¿eh? Sí, sí. Con el graffiti él, ¿eh? Buena, buena. Hola, Javi, ¿estás ahí? Todavía no, todavía no. Ahí viene. Adelante, Javi. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. La música interbloques de este desinformativo número 134 es de Café Huancasco. Podéis saber más sobre esta banda hondureña de canción protesta experimental, trova underground y guerrilla musical y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Todas las horas se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso, el muy tonto se envició. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Almaina desde Granada. Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca. Radio Topo desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Canadá. Hallados los restos de 215 niños y niñas en una fosa común que demuestran asesinatos sistemáticos en internados escolares indígenas. Ya se conocía que los internados escolares creados a finales del siglo XIX y que perduraron hasta 1996 en Canadá eran utilizados para la aculturación y reeducación racial de las comunidades indígenas. De hecho, se edificaron con este fin, así declarado: robarles su idioma, imponerles las costumbres anglosajonas y formarlos para que sean individuos válidos para ser explotados en sus fábricas. Además, numerosas denuncias han ido poniendo de manifiesto las torturas, abusos sexuales y vejaciones a las que eran sometidos los niños y niñas de estos centros, pasando hambre, sometiéndolos a muy bajas temperaturas y con latigazos por intentar escapar del colegio. Eran obligados a estar escolarizados en estos centros, arrancándolos de su familia. Estos centros han sido gestionados mayoritariamente por la Iglesia Católica, la Anglicana y la Metodista. Por estos centros de reclusión pasaron más de 150.000 niños y niñas indígenas. La Federación de Naciones Indígenas Soberanas sospechaba que el horror no acababa ahí y por eso han impulsado una investigación con el uso de georradares para localizar los cuerpos de todos los niños y niñas asesinados en estos centros. Elaboró un listado de estos internados genocidas, compuesto por 143 internados, y que no se han podido completar esta lista a causa de la orden del Tribunal Supremo de la Columbia Británica del 27 de julio de 2015. Esta investigación ha comenzado en el mayor centro de internamiento de Canadá, el internado Kamloops, situado en las tierras de la Primera Nación Tekelumps Teksekwepek, situado al suroeste del Canadá, regido por la Iglesia Católica. La semana pasada se anunció el hallazgo de los restos de 215 niños y niñas indígenas en una fosa común. Las comunidades indicaron su convencimiento de que este descubrimiento no es más que la punta del iceberg y que existen otras muchas tumbas fruto de la práctica racista y colonial de arrancar a las familias a sus descendientes y llevarlos a residencias escolares para asimilarlos a la cultura blanca y cristiana. Desgraciadamente, con el listado de los 143 internados, se espera encontrar miles de cadáveres y otros miles quedarán sepultados por las leyes y las nuevas edificaciones que impedirán las investigaciones. A estas niñas y niños se les negó su condición, ni siquiera tenían nombre. Sí lo tienen quienes dirigieron estos centros de reclusión, tortura y exterminio, como James McGuire, John Duplanit, T. Kennedy, James Fergus O'Grady o G. P. Dunlop. Aunque fueron estas personas y otras muchas quienes daban con sus propias manos los latigazos, se lucraron a costa del hambre de las niñas y niños y los asesinaron, todo esto es parte de una estrategia de política gubernamental de destrucción de las comunidades indígenas para que no impidieran su plan de extractivismo, expolio y colonización. Desinforman la Federación Anarquista, Francesc Peyron en La Vanguardia, la Federación de Naciones Indígenas Soberanas y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. De 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Gran Canaria. Quieren echar a la calle a 28 familias en Galdar. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denuncia que 2 sociedades de CaixaBank hostigan y amenazan con desahuciar una comunidad entera de vecinos en Galdar, Gran Canaria, víctima de una estafa inmobiliaria. Así lo explica el compañero Ruimán Rodríguez en Radio Clara. Ruimán, cuéntanos ¿cómo es el caso de esta comunidad de la Marisma y qué es lo que puede ocurrir o lo que pretenden que ocurra con estas 28 familias? Muy bien, a principios de año, este mes de enero, un número de más de 20, de casi 30 familias están buscando alternativas habitacionales porque su situación económica y social es paupérrima. Estamos hablando de personas con ingresos muy bajos, de muchas madres de familia que están tirando solas con sus hijos adelante, con ingresos cero, y entonces tienen que recurrir a alternativas de alquiler muy económicas. Buscan por redes sociales y encuentran una oferta de estas mágicas que por un alquiler muy reducido pues les ofrecen la llave de una casa, con la única advertencia de que estaban un poco deterioradas. Cuando las familias llegan a esta urbanización, ubicada en el municipio de Galdar, en el norte de la isla de Gran Canaria, en el lo que se conoce como Sardina del Norte, pues se encuentran unas casas que están verdaderamente en muy mal estado, casi inhabitables. El supuesto promotor le dice que por esa razón les va a hacer un precio ultra reducido y les va a descontar los arreglos del alquiler, les entrega la llave y les pide una fianza simbólica para al día siguiente formalizar el contrato de 100 euros. las familias lo entregan y al día siguiente el promotor no aparece. Desaparece su rastro de redes sociales, no hay forma de localizarlo y estas familias se quedan con las llaves de unas casas que están semidestruidas, pero no tienen otro sitio donde meterse. Tardan todos estos meses, estamos hablando de casi medio año, arreglándolas, habilitándolas, haciéndolas, convirtiéndolas en hogares. Estamos hablando de casi 70 personas, 28 familias con 32 menores. Y justo cuando son viviendas habitables, cuando ya son atractivas, es cuando aparecen unos señores de una empresa llamada Building Center, que suele ser una mediadora entre los activos de la Caixa y Fondos Buitre, y empieza a amenazarles. Les indica que si no abandonan las viviendas, van a tapiarlas con todas sus cosas dentro, incluso con ellos dentro, que tienen que irse o la policía vendrá de madrugada a echarlos violentamente con perros y con tanquetas y con todo lo que se les ocurre y les pinta un panorama negrísimo. Los vecinos no se van. Y entonces es cuando otra entidad pantalla de la Caixa, que es la verdadera titular de los inmuebles, al menos en un porcentaje importante, pues inicia el proceso de desalojo. Este 15 de junio tienen 8 familias, lo están haciendo por goteo para tantear cuál va a ser la respuesta popular, pues las 8 primeras familias tienen el primer juicio en este caso se les acusa de un delito leve de usurpación, pero está claro que lo que eso conllevará va a ser un desahucio precario. El resto de familias, todas las demás, ya han sido notificadas como ignorados ocupantes, que es lo que hace la administración cuando no conoce quién vive en las casas, y todas por un procedimiento de desahucio en precario. Al final lo que va a conllevar esto es que después del juicio, al no poder mostrar justo título, porque no tienen contrato de arrendamiento que avale su historia, las vecinas, pues se les va a llegar una orden de lanzamiento masiva en el que van a intentar echarlos de ahí. Radio Alegría Libertaria se adhiere al manifiesto Paremos el desahucio de la Marisma. Este es el manifiesto que el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de Gran Canaria han propuesto para firmar y darle la mayor difusión posible. Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más enérgica repulsa y nuestra oposición frontal al intento de desahucio por parte de CaixaBank, Coral Homes y Building Center de la comunidad autogestionada La Marisma. Una comunidad ubicada en el municipio de Galdar, Gran Canaria, y compuesta por una treintena de familias, por casi 70 personas, con más de 30 menores. Desahuciar a estas familias sin ofrecerles antes una alternativa habitacional digna supondría un atentado inmobiliario que amenazaría la integridad física y moral de las afectadas. Por todo ello, exigimos a CaixaBank que detenga inmediatamente este desahucio. Exigimos al Ayuntamiento de Galdar, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias que conminen a CaixaBank, sus filiales y empresas subalternas a que paralicen el desalojo y garanticen una alternativa alojativa en condiciones antes de que éste se produzca. ¡Basta ya de terrorismo inmobiliario! Desinforman la Federación Anarquista de Gran Canaria, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, Radio Clara y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Como dice mi pabellón, cuando la vida se acueste a dormir, cogeremos todos por cualquier salida, diremos que muchos son buenos y valdrá la pena volverse a despertar. Ya no existirá América, ni valdrá tanto dinero sonreír. Y si no, que nos ayude alguien, que nos ayude, que o vaya be Mahomala, Changó, Changó, Changó, o que nos ayude cualquiera. México. Noticias en defensa de la madre tierra. Asesinan a otro defensor de los bosques en Guerrero. Movilizaciones contra el corredor interoceánico. Yucatán. Logros en contra de las granjas de cerdos. Noticias en defensa de la madre tierra. Asesinan a otro defensor de los bosques en Guerrero. El día 21 de mayo en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado por un grupo armado Marco Antonio Arcos Fuentes. El pasado 4 de febrero, el defensor de los bosques encabezó una protesta en la capital del estado. En el lugar denunció la tala indiscriminada de los bosques de la comunidad de Jaleaca de Catalán por parte de pobladores de la colonia General Heliodoro Castillo. En la protesta se señaló a varias instituciones del gobierno federal de ser cómplices de esta destrucción. Para el día 27 de febrero irrumpió en la comunidad de Jaleaca un grupo de hombres armados. En respuesta, habitantes de la comunidad decidieron formar la policía rural para defender sus bosques. Pero desafortunadamente, la violencia y el saqueo terminó con la vida del defensor de la madre tierra. Movilizaciones contra el corredor interoceánico. El día 9 de mayo, en San Blas Atempa, Istmo de Oaxaca, se llevó a cabo un bloqueo de la carretera federal transísmica en rechazo al parque industrial que se pretende construir en esa comunidad. En esos momentos, se realizaba también una reunión de consulta con autoridades federales sobre la creación de los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar. En un comunicado, la Asamblea Permanente de Puente Madera, San Blas Atempa, denunció una serie de acontecimientos relacionados con la simulación del proceso de consulta. Entre ellos, la falsificación de firmas de más de 50 comuneros de Puente Madera, incluyendo a dos personas ya fallecidas, además de la presión e intimidación que sufrieron empleados para asistir a dicha reunión bajo amenaza de perder su trabajo. Se denunció, como ocurrió con la consulta del llamado Tren Maya, el condicionamiento de los programas sociales y económicos para que se aprobara el proyecto industrial, además de que no se informó de las afectaciones ambientales, económicas o sociales de dicho proyecto, enfocándose exclusivamente en los beneficios. Aún así, el parque industrial fue aprobado por unanimidad, según dijeron las autoridades federales. La Asamblea denuncia el clima de violencia y la división comunitaria que impera y responsabilizan a autoridades locales y federales de cualquier agresión de la que lleguen a ser víctimas las y los habitantes de la Agencia de Puente Madera. Durante una conferencia de prensa realizada el 25 de mayo en la toma del INPI, se denunció la simulación en más procesos de consulta sobre el corredor interoceánico. Además de lo ocurrido en San Blas Atempa, se mencionaron hechos similares en Ciudad Ixtepec y en Santa María Mixtequila los días 15 y 16 de mayo. En estas supuestas consultas participó menos del 5% de la población, enfocándose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias, quienes previamente habían dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal, como fue el caso de Ixtepec. Por otra parte, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, ejidatarios y ejidatarias de Mogoñe Viejo suspendieron el día 13 de mayo los trabajos de rehabilitación del ferrocarril transísmico. La decisión fue llevada a cabo por acuerdo de asamblea, ya que las y los ejidatarios no han sido informados ni consultados sobre el megaproyecto. En los últimos días, los ejidos mijes de Mogoñe Viejo y El Zarzal han expulsado en tres ocasiones a trabajadores del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que han ingresado a la zona sin permiso comunitario. Estemos atentas y atentos. Yucatán, logros en contra de las granjas de cerdos. El 19 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión de una granja de cerdos en la comunidad de Jomún, Yucatán. Desde octubre de 2018, la empresa porcícola dejó de operar después de que una jueza otorgó un amparo promovido por niñas y niños de Jomún. La intención de la empresa era instalar una granja de 50.000 cerdos en esta comunidad que se encuentra en la reserva geohidrológica Anillo de los Cenotes. El daño a los ríos subterráneos y superficiales era inminente. En otro logro de las comunidades mayas, el día 27 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró 4 granjas porcícolas en este mismo estado, después de que integrantes de 21 comunidades presentaran una denuncia en 2020 por las afectaciones ambientales y violaciones a sus derechos humanos. Las clausuras se dieron en los municipios de Maxcanú, Quinchil, Opichén y Mérida. Estas clausuras son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola, afirmaron en un comunicado integrantes del pueblo maya y las organizaciones Indignación, Artículo 19, Greenpeace y Misioneros. Estas organizaciones resaltan que solamente 22 de las 257 granjas porcícolas de la península de Yucatán cuentan con una manifestación de impacto ambiental y denunciaron las violaciones a los derechos del pueblo maya, entre las que se encuentran la falta de acceso a información, a la consulta y al consentimiento. Desinforma la Qué Huelga Radio. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Allá día y talla. Señores, no me vacuno porque no soy una rata. Señores, no me vacuno porque no soy una rata. No sirvo de experimento pa' que un ladrón haga plata. No sirvo de experimento pa' que un ladrón haga plata. Hagan la prueba primero con ladrones de corbata, con ministros, diputados y los de la sala cuarta. Y con la selección nacional, gato. Es el COVID-19, la selección de fútbol. Pues aquí nos vamos con esta cancioncilla de Pandemia Maldita. Y la verdad es que lo llevamos, la mochila va cargadísima, gato. Cada vez estamos más enconaos. Enconaos. Y encabronaos. Bueno, por nuestra parte dejamos aquí hoy este espacio número 84. Cuarto, ahí, ahí. Ah, cuarto. Y la semana que viene haremos la despedida. La es despedida cierto, es cierto. Para esperar el reencuentro. ¡Aupa, compas! ¡Aupa y salud! ¡Salud! Usas una, atascadas una. Como malditos son los que gobiernan ahorita. Señores, y la pandemia la inventaron para matar. Señores, y la pandemia la inventaron para matar. Imagínense la vacuna, con el mundo va a acabar. Imagínense la vacuna, con el mundo va a acabar. No se vacunen, hermanos, nos quieren exterminar. No se vacunen, hermanos, nos quieren exterminar. Yo soy un agricultor, pero fácil no me engañan. Yo soy un agricultor, pero fácil no me engañan. Vaya al diablo el presidente y el ministro con sus mañas. Vaya al diablo el presidente y el ministro con sus mañas. Que nosotros nos curamos con café y guaro de caña. Que nosotros nos curamos con café y guaro de caña. Plan, plan de mi maldita, plan, plan, plan de mi maldita, como malditos son los que gobiernan ahorita, como malditos son los que gobiernan ahorita, en mi patria Costa Rica, en mi patria Costa Rica. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa, compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, tu radio libre.